¿Qué tal, Marcelo? Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Marcelo? Ya en duda, entonces, el inicio de clases en marzo, tal cual está previsto en el calendario escolar del próximo año, ¿no? Sí, en realidad, bueno, el día jueves de la semana pasada tuvimos un congreso de la organización donde se hizo la evaluación del año 2017, las cosas que han quedado pendientes y realmente no le cerró a ninguna de las seccionales, como no nos cierra a nosotros el Consejo Directivo, digamos, esta evaluación en función del compromiso asumido por el gobierno de discutir en el segundo semestre del año 2017 la realidad del costo de vida en función del acuerdo salarial logrado en febrero de este mismo año y que tenía que generarse una reapertura a la discusión a partir de septiembre de este año que digamos, planteara la compensación en función del incremento del costo de vida y el reconocimiento de aquel 4,07% reconocido en la mesa técnica de discusión salarial del segundo semestre del año 2016, que eso jamás ha quedado, digamos, solucionado en las propuestas sucesivas que ha tenido el gobierno. En función de esa evaluación, en función de la realidad que todos conocemos y ya que venimos trabajando inclusive del orden nacional, donde se prevé la falta de negociación paritaria en el orden nacional que establezca parámetros de discusión, bueno, advertimos ya al gobierno de la provincia de que de no tener una propuesta salarial satisfactoria, seguramente habrá un riesgo de no inicio del ciclo electivo del año 2018. Ahora, Marcelo, ¿cuál sería esa propuesta salarial satisfactoria que ustedes mencionan? Bueno, en realidad no quisimos poner porcentaje, en principio porque todavía no ha quedado cerrado la diferencia salarial del año 2017. Uh-huh. Nosotros trabajamos con ciertos parámetros por los cuales nos dan por encima del 23% acordado. En los parámetros que nosotros estamos discutiendo, trabajando con la CTA, está muy por encima del 26-27% el incremento del costo de día. Bueno, el dato oficial era que de enero a noviembre incluido daba 23.7, casi 24. Y falta diciembre, que, bueno, ahí dicen podría estar entre el 2 y el 3%, con lo cual 26-27% va a ser, más o menos, ¿no? Exactamente. Esos son los datos también que manejamos nosotros, obviamente con los datos que nos brinda los compañeros de la CTA, que trabajan junto con sectores de la oposición en estadísticamente, uh-huh, en el incremento de los costos de vida, y la cual, bueno, si uno le agrega el 6% o el 5 y pico% del año 2017, la diferencia más el 4,07% reconocido por el propio gobierno del año 2016, estamos en ese 10% que le planteamos al gobierno en septiembre, que ratificamos con los compañeros de la CTA en aquella conferencia de prensa que hicimos de manera conjunta en San Carlos de Bariloche, y creemos que, bueno, vamos progresivamente en una pérdida de poder adquisitivo temática progresivamente, en la cual, bueno, realmente se pone muy difícil sentarnos a negociar un incremento salarial ya con techo. Digo, también recordemos que el gobierno de la provincia de Río Negro ha firmado un pacto fiscal con el gobierno nacional, en la cual establece los techos de negociación del año 2018, y con esa evaluación es que advertimos al gobierno que de no tener un incremento salarial superior al que se está poniendo techo de negociación en el orden nacional, seguramente no va a haber inicio del ciclo. Claro, y el techo del que se habla a nivel nacional es 13%, uh-huh, que lo ratificó el propio gobernador, y bueno, y viene también en el acuerdo fiscal, con lo cual, bueno, y las proyecciones, inclusive de consultoras privadas, hablan de 18% para el año que viene. Con lo cual iríamos sumando sistemáticamente todos los años un déficit en el salario que se va agrandando cada vez más y va achicando el salario, ¿no? Exactamente, Pato. Nosotros vemos que ya hoy no estamos hablando de aumento salarial, sino que estamos hablando de sostener el poder adquisitivo para no tener pérdida, y aún así, año tras año se van perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es un tema que, claro, también trabajamos con los compañeros de la CGT, porque los compañeros de la CGT también ven con gran preocupación que hay pérdida de fuentes laborales. Es mentira que no se han perdido puestos de trabajo, igual cierran comercios, no hay obra pública. Claro. La realidad es que estamos entrando fuertemente en lo que nosotros advertimos que íbamos camino a los 90. Ahora, Marcelo, en este país, ¿no había un compromiso del gobierno de compensar el desfasaje del 2016 de cuatro y pico puntos, que inclusive se acordó con el propio gobierno compensarlo este año antes de que iniciáramos el año 2018? ¿No había un compromiso en ese sentido? Sí, sí, había un compromiso. El gobierno manifestó que ese 4,07% estaba incluido en la propuesta inicial de ese 13%. Recordarás vos que fue el primer tramo de la negociación, porque ellos decían que la propuesta inicial empezaba el 6 de marzo, que la propuesta inicial de ese de marzo era alrededor de el proceso inflacionario en el primer trimestre no superaba el 6-7%, por lo cual porcentaje de inicial de la propuesta salarial incluía el 4,07%. Nosotros lo que planteamos es que ese 4,07%, o sea que sumaba al 23% de la totalidad del incremento salarial, forma parte de la propuesta, digamos, de todo el año, no del reconocimiento del 4,07% del año 2016, y ahí hay una discusión que siempre nos trabamos técnicamente, que es una decisión política, no técnica. Digo, no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, ni de contadores, ni de economistas, sino tiene que ver con una decisión política, y que obviamente vemos con gran complicación cuando, insisto, tenemos un gobierno que cierra acuerdos con el gobierno nacional de reestructuración de presupuesto, con ajuste de presupuesto y con techos de negociación para el año próximo. Bien, en esta situación entonces el año que viene será un año que ya se anuncia conflictivo, ¿no? Marcelo, ¿y qué está previsto? ¿Algún congreso? O sea, primero me imagino solicitar las paritarias, ¿no? Para el mes de febrero. Sí, sí. Nosotros en realidad tenemos una reunión mañana, no es paritaria, pero es una reunión. El gobierno se comprometió antes de la finalización del año de trabajar en el blanqueo de salario. Para nosotros es importante trabajar sobre las sumas no remunerativas que todavía tenemos dentro de nuestro sector docente. Allí obviamente vamos a aprovechar a insistir sobre los temas planteados pendientes en paritaria, no solamente salarial, sino hay otros temas que tienen que ver con la cuestión edilicia y situaciones particulares del sector docente. Y vamos a, como nos ha manifestado el Congreso en su conjunto, bueno, a plantear la firme voluntad del gremio de trabajar durante el mes de enero y febrero. Si nosotros seguramente para la primera quincena de febrero no tenemos ninguna respuesta concreta en materia de propuesta salarial, estaremos convocando inmediatamente a un congreso de la organización para definir si existe, digamos, la definición concreta de no iniciar el ciclo electivo en la provincia de Río Negro. Marcelo, te agradecemos mucho el contacto, gracias por la comunicación. A través tuyo, un saludo a todos los docentes, ¿no? Un saludo de fin de año y de que el año que viene sea un año mejor, aunque sin lucha va a ser difícil que sea mejor, ¿no? Pero un abrazo y el reconocimiento a esta lucha permanente del gremio docente de la provincia de Río Negro por la dignidad del salario del trabajador y esta solidaridad permanente que manifiesta la UNTER con cuánta lucha se expresa aquí en nuestra región, ¿eh? Bueno, no, permitime vos a saludar a través de este medio, porque sé que es uno de los medios que más escuchan nuestros compañeros y compañeras docentes. Bueno, saludarlo, decirles que realmente hemos contado con el apoyo de los compañeros y compañeras a lo largo de este año, y que seguramente el año que viene nos vamos a encontrar en esa pelea que vos decís. Creo que cerramos el año con una buena noticia, que es justamente la posibilidad o la decisión de que en pocos días se va a bajar a Jahuel para poder terminar de sacarnos esa encrucijada de lo de Daniel Solano. Me parece que es una buena noticia, por lo menos para todos los rionegrinos, y que ojalá se sepa verdaderamente lo que sucedió, aunque pasó muchísimo tiempo y realmente va a ser muy difícil. Pero Creo que para la familia, fundamentalmente, de Daniel Solano, ese va a ser un alivio muy grande. Así que, bueno, por lo menos cerramos el año con una buena noticia en ese sentido.